En el camino te encontré, en el camino te dejé, le buscaré yo consuelo a mi amargura. No fuiste pura, yo lo sé, y es tu locura, ya lo ves, te quedarás con tu iglesia y con tu cura. Fuiste mi vida, mi pasión, yo me entregué sin condición, por mucho tiempo fuiste mi consentida. Mataste toda mi ilusión con la daga de tu traición, ya habías jugado tus cartas en la vida. Y qué ingrato fue tu corazón, mataste todos mis nobles sentimientos. Un día pagarás por tu error y el precio va a ser el dolor, y vivirás llena de arrepentimiento. Fuiste mi vida, mi pasión, y yo te amé sin condición, por mucho tiempo fuiste mi consentida. Mataste toda mi ilusión con la daga de tu traición, ya habías jugado tus cartas en la vida. Y qué ingrato fue tu corazón, mataste todos mis nobles sentimientos. Un día pagarás por tu error y el precio va a ser el dolor, y vivirás llena de arrepentimiento. Ingrato fue tu corazón, mataste todos mis nobles sentimientos. Un día pagarás por tu error y el precio va a ser el dolor, y vivirás llena de arrepentimiento.